brillando sin fin como el sol. Te encuentras en mi corazón. Llevo dentro de mi corazón, mi amor. Gracias por todo el valor. Ahora, un poder que nos despierta, su calidez nos cubrirá con ella luz. Y hoy un sentimiento nos unió, la tristeza y la soledad.